Hace muchos, muchos años, había un pueblecito en medio de unos llanos rodeado por muchos árboles y que tenía muchos caminos. Por uno de estos venía una vez una carreta cargada de leña. ¡Avance, güey! ¡A ver si llegamos! Iban despacio los dos bueyes guiados por un carretero al que le decían Cangrejo. Pero al fin llegaron a la casa del médico del pueblo, que era quien le había encargado la leña. Cuando Cangrejo se bajó de su carreta y entró en la casa, el médico estaba sentado a la mesa con una comida muy buena, mucha comida. Y Cangrejo pensó que eso de ser médico era una cosa muy buena, porque ganaba mucho. Y entonces fue y le dijo: Oiga, doctor, ¿eh? Es muy difícil hacerse médico. Pues nada difícil, compay. Yo juraría que es bastante fácil, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué es lo que debo hacer para hacerlo? Bueno, pues mira, lo primero, vender tu carreta. Y con ese dinero te compras unos trajes y todo lo que debe llevar un médico, ¿eh? Ajá, eso no es difícil. Si viera, mi compay Venancio viene bregando hace tiempo para comprarme la carreta. Ah, pues ahí está. Véndesela a Venancio, ¿verdad? Y entonces mándate a pintar un letrero que diga así: Yo soy el doctor sabelotodo. ¡Qué bien eso! Y lo pones en la puerta de tu casa. ¿Nada más que eso? Eso. Ah, pues, muchísimas gracias, doctor. De nada, hijo, de nada. El médico le dijo eso en broma, pero Cangrejo se lo tomó en serio y se puso aquel nombre de doctor sabelotodo. Y como era un hombre con suerte, pues, ¿saben lo que pasó? Que se hizo famoso y muy popular en aquel pueblo. Y empezó a vivir muy bien con su mujer y estaban de lo más contentos y felices. Desde que me hice doctor, toda la gente me admira. Ya me casé y soy feliz con mi buena Casimira. Tengo un puerquito en cría, la casa y un terrenito. Y aunque la gente se ría, nos compramos un carrito. Y vivimos de ese modo, gracias a las buenas artes del doctor sabelotodo. Así cantaban felices, pero verán lo que pasó. Había una señora muy rica y los pillos le robaron los chavos. Entonces ella mandó llamar al doctor sabelotodo para que averiguase dónde estaba su dinero. Invitó a comer a Cangrejo y a su esposa, y cuando estaban allí en la mesa, entró un criado con el primer plato. Al ver la comida, Cangrejo le dijo a su esposa: Casimira, este es el primero. Yo, señor. Y salió el criado muy asustado, porque resulta que el criado este había sido uno de los ladrones. Mira, ese doctor lo sabe todo. ¡Ay, bendito! Dijo que yo era el primero. Bah, ¿cómo lo vas a ver? No es posible. Mira, tú verás, voy a probar yo. Voy a llevar una fuente con los cangrejos, bien tapadita, para que no se enfríe. Amigo doctor, ya que usted lo sabe todo, vamos a ver si puede adivinar lo que hay en esa fuente tapada que trae mi criado. Este es el segundo. ¿Yo? Adivine, doctor, adivine. No te desanimes, maridito. Trata de adivinar. Ay, pobre cangrejo. ¡Oh! ¡Lo sabe! ¡Sabe que eran cangrejos! ¡Ay, entonces debe saber quién se llevó a mis chavos! Figúrense el miedo que le dio al otro criado, porque él era otro de los ladrones. Entonces le hizo una seña a Cangrejo para que saliera a hablar con él. Vamos a ver, ¿qué es lo que quiere? Oiga, doctor, no denuncie. Fuimos nosotros. Sí, sí, sí, sí, pero no vaya a decir nada, ¿eh? Se lo devolvemos todo. Y si no nos acusa, le daremos a usted una bolsa de oro. Bien, bien. No voy a decir nada. Y ahora vuelvo a comer. ¿Qué? ¿Qué querían esos sirvientes? Uno de ellos como que no se siente bien y quiere que yo lo cure. Vamos a ver. Voy a consultar mi libro. Tengo que ver... Pues nada. Nada, que no lo encuentro. Y sin embargo, está aquí dentro. Y debe salir. Cuando oyó aquello, uno de los criados que estaba escondido detrás de la cortina salió corriendo. ¡Este hombre lo sabe todo! ¿Pero qué es esto? Sí, sí, señora, sí, nosotros. Hemos sido nosotros. ¿Qué? ¡Este hombre lo sabe todo! ¡Perdónenos! ¡Perdón, señora, perdón! Mire, señora, para mí que debía perdonar a esta gente, ¿verdad? Ellos iban a devolver los chavos. Bueno, sí, pero... En fin, ya veremos. Pero a usted, doctor, sábelo todo. Por ser tan sabio, le daré una gran recompensa. Y así fue, amiguitos. Le pagaron muy bien y se hizo tan popular que vivieron muy felices Cangrejo y su esposa Casimira, alegres y cantando, siempre cantando. Desde que me hice doctor, toda la gente me admira, ya me casé, soy feliz. Tengo un puerquito en cría, la casa y un terrenito. Y aunque la gente se ría, nos compramos un carrito. Y vivimos de ese modo, gracias a las buenas artes del doctor, sábelo todo.